Porque estamos en comunicación con Eduardo El Vasco Murúa, referente de las empresas recuperadas, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y la facha le da de tanguero. ¿Cómo se lleva con el tango, señor Vasco? Más o menos. Más o menos. Cuando estoy afuera un poco mejor. ¿Eh? Cuando estoy afuera un poco mejor, pero... La nostalgia. No soy un... mucha música. Vasco, en el día de ayer las empresas recuperadas se movilizaron e incluso tomaron el Ministerio de Economía, se puede decir, estuvieron adentro y finalmente consiguieron una tarifa social para las empresas recuperadas. ¿Cómo se vivió el día de ayer con los compañeros, con los trabajadores, ahí en esta lucha para cambiar esta realidad que los afecta gravemente en la producción de todas las empresas recuperadas? Bueno, fue una jornada de como la de siempre, de pelea, de discusiones con los funcionarios, pero centralmente en respuesta a lo que nos pedían nuestros compañeros en cada una de las fábricas, ¿no? La preocupación que tenían por sostener la producción y esta locura que había hecho el gobierno de convertir una factura de 1 en 7, ¿no? Entonces, pero bueno, fue la ocupación, rápidamente respondió el ministerio a acceder a una reunión. Lo que pasa es que fue larga la discusión porque no querían, si bien reconocían que la afectación al sector nuestro y al sector de los más pobres había sido muy fuerte, no querían dar vuelta a la situación, ¿no? Y hasta ahora, bueno, si bien firmaron un compromiso de asumir una tarifa social para las empresas recuperadas, todavía queremos verlo, ¿no? ¿Ellos qué manifiestan? ¿Cuáles son las excusas o cuáles son los argumentos para seguir sosteniendo este tarifazo? No, lo mismo de siempre. Yo creo que hace rato que viene instalando esta situación de que la luz estaba subsidiada, que no se podían mantener las instalaciones. Y nosotros decíamos, bueno, que había otros mecanismos para que, por ejemplo, no permitir la fuga de capitales. Nosotros decíamos, che, ¿cómo es esto de que nosotros tenemos, el pueblo tiene que pagar el tremendo ajuste mientras los grandes empresarios, las grandes empresas arman empresas para no pagar los impuestos, ¿no? Decíamos, nos parecía un poco injusto la situación. No tenían ningún razonamiento lógico y asentían. En realidad, cuando nosotros le decíamos cuál era la afectación en cada una de las fábricas nuestras, no solamente, porque acá hay una composición muy fuerte a partir de todas las medidas que produce el gobierno a partir de diciembre, ¿no? Primero la recesión, que hace que las empresas recuperadas vendan un 20% menos. La devaluación, que hace que los salario de los trabajadores de empresas recuperadas un 30% menos, y malas tarifas que casi implican un 1.500, 2.000 pesos por cada trabajador en cada fábrica de menor salario, hacía un cóctel explosivo, ¿no? Hace que los trabajadores de las empresas recuperadas pierdan casi el 60% de su salario en 3 meses. Eso es lo que eso es lo que pudimos explicar, a lo que no tuvieron ninguna respuesta. En realidad asentían que había sido muy fuerte el ajuste, así que reconocían que había que hacer algo. Al principio querían que entremos en una mesa de discusión, dijimos que no, que primero digan que van a hacer la tarifa social hasta que conseguimos hacer este acuerdo, ¿no? Al ATA acuerdo, vamos a ver si la cumplen, ¿no? Vasco, una preguntita, Santiago Kif te habla, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Santiago? Bien, Vasco, vos mencionabas hace un rato que la factura aumentó de 1 a 7, fue el aumento. ¿Tenés el número exacto de cuánto más o menos una pyme está, o una empresa recuperada está pagando? ¿Cuánto implica en números concretos ese aumento? No, bueno, por ejemplo, en Zucca, que es el caso más fuerte, 350 compañeros, de 140.000 pesos a 840.000 pesos, ¿sí? Un frigorífico. ¿Bien? De 140.000 a 840.000. Ninguna economía, ningún país lógico, ninguna puede funcionar con que vos tenés un flujo de negocios marcado y contratado a 100 y te lo cobren a 800, ¿entiendes? Te cambia toda la ecuación. Sí, un disparate. Por ejemplo, y más en las empresas nuestras, que el excedente, el poco excedente que sacamos, lo repartimos entre los trabajadores. Si se entiende, digo, si yo pago 700 mil pesos más, tengo que dividir esos 700 mil pesos en 350 compañeros, son 2 mil pesos menos que se llevan a la casa cada compañero, ¿no? Tal cual. Vasco, y atendiendo a esto, ¿no? Estos aumentos de medidos, ¿no? La disminución en 20% de las ventas, como decías vos, disminución del 30% en el salario, la caída, la pérdida del poder adquisitivo del salario en 60%, todo esto, ¿cuánto crees que va a durar esto que vos marcás como un cóctel? ¿Cuánto crees que va a aguantar el marco de las empresas recuperadas con estas condiciones? Mirá, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio para sostener todas las fábricas. Sabemos que es muy difícil, que esto se nos va a complicar para adentro. Por eso salimos a pelear, y el viernes tenemos un confederal, la Confederación Trabajadores de la Economía Popular. Nosotros hemos hecho un reclamo de recomposición salarial para cada trabajador autogestionado de nuestro país, de una suma de 4.000 pesos para sostener, por lo menos hasta diciembre, para sostener los salarios, para poder compensar esta pérdida que ha producido toda esta batería de política económica que ha lanzado este gobierno, ¿no? No veo otra forma que el pueblo luchando y en la calle y resistiendo. Yo le decía ayer, no es que yo te estoy pidiendo que más subsidio porque ustedes no van a recibir la plata. Igual no la van a recibir. ¿Se entiende? Nosotros, si no hay acuerdo de tarifa social, seguramente armaremos cada una de nuestras fábricas los mecanismos de defensa para que no puedan cortar la luz, y así como en los barrios vamos a tener que organizar los comandos para parar cualquier intento de cortarle la luz a cualquier vecino en nuestros barrios. Esto que lo pasa a las empresas recuperadas está pasando a los compañeros más pobres en cada barrio, ¿no? Porque no llega toda la tarifa social que ellos dicen a cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Marco, ¿qué perspectiva tenés con respecto a la movilización, ¿no?, de estos sectores? Estamos todos seriamente afectados, incluso acá las radios comunitarias hubo un foro, ¿no? Y el grado es casi de asfixia, ¿no? Y que hacia eso conduce también las familias, también las empresas. Esta respuesta que decís vos de defender a los compañeros en cada barrio, ¿qué análisis hacés de los movimientos sociales, de los movimientos callejeros para darle respuesta a estas avanzadas de la derecha y sacarla a los pobres y para darle a los ricos? Bueno, sinceramente yo creo que no estamos, si me hago una autocrítica y me incluyo, que no estamos a la altura de las circunstancias, las organizaciones sociales, menos los sindicatos están traicionando claramente a todo nuestro pueblo, están acompañando este ajuste con el gobierno. Lamentablemente las organizaciones sociales no estábamos preparadas para esto. Creo que tenemos que asumir el compromiso de estar más cerca de nuestro pueblo y organizando a nuestro pueblo para resistir. Esto no termina bien. Esto no termina bien. Los tipos vienen para mandar a 7 millones más de nuestros compatriotas a la miseria. Ya la situación era muy difícil antes que viniera este gobierno y esta política que parece desarrollarse desde el poder mundial en toda Latinoamérica, no es solamente en Argentina. Así que, como nosotros planteamos, organizarnos para resistir, pero también prepararnos para gobernar, porque no creo de verdad que esto dure mucho. Lo que no sé, Vasco, estamos preparados para eso, ¿no? Disculpa. En este sentido, Cristina ayer habló con esta propuesta de Frente Ciudadano, también con esto de un ataque directo a los sindicatos, ya lo había hecho en Comodoro Pi, ahora dice que la primera regla es no creerse el ombligo ni la columna vertebral de nada. Con la columna vertebral solo no alcanza para nada, hace falta una cabeza, hace faltan pies y piernas. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué análisis haces de esta nueva versión de Cristina que viene a construir todo lo que se desconstruyó en estos años? Yo creo que tiene que ser más clara, empezar a sentarse más, bajar. Yo necesito más que esto para reconocerla como mi dirigente, sí, como conductora. Necesito más que esto. No alcanza con juntarse con los Frente de la Victoria ni con la Cámpora, hay que juntarse con las demás organizaciones populares, discutir y hacer una autocrítica de lo que no se pudo hacer, por lo que no avanzamos ni profundizamos, para ver qué hacemos, ¿no? Y me parece que la divisoria de aguas tendría que ser patria o paraísos fiscales, patria o empresas offshore, y acá tiene que haber un reconocimiento de todos, ¿no? Lo que están en los chorros afuera, ¿no? En principio. Y un proyecto que nos incluya a todos y lograr una inteligencia común entre todos. De verdad no me alcanza con que se junten los mismos de siempre. O sea, creo que si el discurso de ella es sincero y si de verdad se quiere construir un frente popular para discutir todas las políticas, sería un avance importante y un atajo importante. Si no, si ella no lo hace, será el pueblo lo que lo tenga que construir, ¿no? Eduardo, una última pregunta ya para ir cerrando. Hace un rato decías que esto va a ser muy difícil de sostenerse, ¿no? El gobierno, esta gestión conservadora, esta gestión neoconservadora, esta ciocracia que propone Macri y sus aliados, ¿no? Cuando vos decís que esto va a ser difícil de sostener, ¿qué tiempo le das? ¿Qué tiempo le das al gobierno para dar respuestas a todas las necesidades que están presentando día a día, ¿no? Tanto los trabajadores como las empresas. No va a haber respuesta a las necesidades, Santiago. No va a haber respuesta. El tiempo lo va a poner nuestro pueblo en la resistencia y la lucha. Ya el plan está determinado en función de ajuste salvaje y de ajuste permanente a nuestra patria, dejar millones de pobres. Ese es el plan. El tema del tiempo que le demos nosotros, las organizaciones populares y nuestro pueblo. ¿Sí? No es que ellos van a poder cumplir con alguna medida. Yo siempre digo que cada minuto que pase este gobierno es una pérdida para nuestro pueblo. Lo que no puedo asegurar cuál es el grado de lucha que tenga nuestro pueblo. Esto que te digo de que no tenemos dirigentes a la altura de las circunstancias es una problemática para nuestro pueblo, ¿no? No tener conducción. Digamos, vos vas a ver que el 29 se va a reunir mucha gente, pero con dirigentes que, la verdad, que no le pueden decir nada a la sociedad. ¿Qué le va a decir Moyano, Barrio Nuevo, Caló, sí, todos estos sectores a nuestro pueblo, mientras lo traicionaron permanentemente? Entonces, un pueblo sin conducción es un problema, ¿no? Yo creo que si hubiéramos tenido mayor organización, seguramente duraría mucho menos este gobierno, no hubieran pasado todas estas medidas que pasaron hasta ahora y las que vienen y las que van a venir, ¿no? Una más, esta sí, porque me dejaste picando, Vasco. Consultó así, bueno, la voluntad va a ser del pueblo, la durabilidad de esta gestión va a depender de la capacidad de resistencia que tengan los movimientos sociales y el pueblo en su conjunto para darle pelea a estas medidas contra el mismo pueblo, contra los humildes. Pero yo pienso, la tarea de esas organizaciones y de ese pueblo un poco confundido, ¿cuál sería? Ganar la calle. Ganar la calle aún a sabiendas de que tenemos un gobierno, ¿no?, que está hiperblindado mediáticamente y que todo lo mal que está siendo tapado al mismo tiempo en simultáneo por esa maquinaria multimediática que son sus socios políticos, por supuesto. Sí, vos tenés hoy más que una democracia, casi una dictadura, ¿no? Ellos controlan todos los recursos del Estado, todas las empresas privadas, todos los medios de comunicación y todo el aparato judicial. No va a ser fácil, por eso, la resistencia a nuestro pueblo. Lo único que tiene nuestro pueblo para ganar es la calle, pero la calle en serio, ¿no? Nosotros siempre discutimos con los compañeros, hay que animarse un poco más. Sí, si estos tipos siguen avanzando, de última que hagan más cárcel y que todos nosotros estemos presos, ¿está? Porque no alcanza con salir a pasear por las calles, ¿sí? Hay que salir y ocupar los ministerios y quedarse, y no tienen que poner presos si no conseguimos nada, que nos pongan presos. Como, ¿qué va a hacer? Ya te digo, si no vamos a terminar como terminamos en los 90, haciendo comedores, ¿no? Sí, digamos, sí, sí. Yo creo que no tenemos que darle ni un tranco a este gobierno ni negociar nada. ¿Sí? Eso es lo que pienso yo. No es todo lineal, no todas las organizaciones están pensando lo mismo, y por eso te decía del tema de cómo construir el Frente Popular, ¿no? Vasco, te agradecemos por esta comunicación. Hablábamos de que nos gustaría tenerte más seguido, quizás seas una consulta permanente para esto, por lo que coincidimos mucho con esto que decís vos, con estos discursos. Hemos tenido varias discusiones en la motito que nos trae hasta la radio, y bueno, la verdad que sería un honor contar con tu presencia más seguido acá en El Antídoto cada mañana por FM Raíces. Sí, por favor, Vasco, sumate, que sos un poeta, ¿eh? Sos un poeta, Vasco, te queremos acá con nosotros una vez por semana, cada 15 días. Yo, cuando ustedes me inviten, estoy, ¿sí? Te tomamos la palabra, Cuenten conmigo, Vasco. Cuenten conmigo, y gracias a ustedes, de verdad, por siempre estar junto a los trabajadores, y bueno, y convocar a nuestra gente a organizarse, ¿no? Un gran abrazo, Vasco. Chao, viejo. Pasaba Eduardo el Vasco Murúa, titular del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que ayer tomaron, en esto de tomar los ministerios, tomaron el Ministerio de Energía, estuvieron, tomaron una oficina, consiguieron una reunión, y a partir de eso, y también porque no les quedaba otra, si no iban y tomaban esa secretaría, las empresas recuperadas iban directamente al cierre. Vos anotaste un par de datos, que el 60% del sueldo lo perdían directamente los asociados de las cooperativas de empresas recuperadas. A partir de eso consiguieron un registro donde las empresas recuperadas se van a anotar y supuestamente habría una tarifa social. Esto es un primer paso, pero esta es la consigna.